mañana, y tenemos en línea a la titular de FEBA aquí en Tandil, que es Cecilia Islas. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia y el Cherro Rodríguez te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, bien, bien, por suerte. Bueno, Cecilia, un poco para saber cuál es la postura de ustedes desde el gremio como docentes de esta vuelta a clases sin burbujas, cómo han encontrado los establecimientos, se puede dar este tema del cuidado y los distanciamientos. Bueno, en principio nosotros recibimos siempre con... digamos, es una buena noticia un aumento de la presencialidad, ¿no?, en las instituciones educativas, pero vemos con preocupación que esa vuelta a la presencialidad esté atada a incluso una distancia de 50 centímetros entre estudiantes, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde nosotros ponemos un poco el freno, porque, bueno, sabemos que la pandemia no terminó, y sabemos que la distancia física es uno de los requisitos para la prevención del COVID. Uh-huh. La traba fundamental, digamos, de para no poder mantener la distancia tiene que ver con el mobiliario. Claro. El mobiliario escolar no es individual en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos. Entonces, creemos que 50 centímetros entre estudiantes no garantiza el cuidado. Si a esto sumamos que para estar a 50 centímetros todo el mundo tiene que estar con barbijo, sí, bueno, doble, sí, triple capa, que es el Estado que lo tiene que garantizar, y estudiantes tanto de primaria como de secundaria en general tienen barbijos caseros. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos preocupación, además de que en la totalidad de la población estudiantil de primaria no está vacunada, y en secundaria solamente han vacunado hasta ahora a los adolescentes y las adolescentes de riesgo. Uh-huh. Así que, bueno, estamos preocupados porque realmente, bueno, vamos a ver cómo se da esta. Nosotros hemos pedido, junto con el resto de los sindicatos que integramos el FUD, hemos pedido una reunión urgente de UGD hace un par de días para tratar específicamente esta vuelta a la presencialidad plena. Uh-huh. ¿Esa reunión todavía no se ha dado? ¿No le han contestado? No, uh-huh, todavía no tenemos respuesta. Uh-huh. Uh-huh. No. Cecilia, vos decías esta distancia de 50 centímetros. Acá hay un... empieza obviamente a tallar el tema de la infraestructura, ¿no? Porque... necesitas asientos individuales, bueno, los salones por una cuestión de espacio no pueden contener alumnos de número de 30, de 28 a 30, más teniendo en cuenta que las escuelas públicas, vos corregime, creo que la mayoría tiene mesas para sentarse de a dos. Claro. No tiene bancos individuales. Sí, es lo que no estaba, sí. Claro, sí, sí. ¿No? Claro. Entonces, pero aparte el lugar físico, entiendo. Claro. Las privadas también están igual. Sí, hay algunas, claro, hay algunas que tienen, pero las menos, sí. No, claro, eso es lo que yo planteaba, porque hay una realidad muy diferente en cuanto al tamaño de los salones, claro, ¿no? Hay escuelas que tienen salones de buenas dimensiones, buena ventilación cruzada, por tener ventanales, sí, grandes, pero de todas maneras, el tema del mobiliario, en la mayoría de los casos, te diré en un 90%, son mobiliarios de mesas dobles. Entonces, ahí no podés garantizar la distancia de más de 50 centímetros. Nosotros entendemos que la normativa permite estar a 50 centímetros, pero bueno, nosotros como gremio decimos, bueno, los 50 centímetros, no, ahí el cuidado de la salud deja de estar en prioridad. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros marcamos la preocupación. Obviamente también decimos, donde hay aulas que no tienen ventanas, no se puede garantizar una presencialidad plena. También, uh-huh, hay en las escuelas públicas algunas aulas que no tienen ventilación. Más allá de que haya medidores de dióxido de carbono, ¿no? Que son los que monitorean, sí, cuando el aire está viciado. Digamos, la ventilación cruzada también es una de las cuestiones que tienen que darse sí o sí para una presencialidad plena. Claro. ¿Cuántas escuelas han arrancado hoy, en el miércoles? ¿Y cuántas van a arrancar el lunes? ¿O la mayoría ya comenzó? No, en la, en, digamos, lo que es este gestión estatal, se arranca el lunes. Ah, bien. Se arranca el lunes porque, bueno, esto llegó comenzada la semana, el comunicado de provincia que tiene que ver con, bueno, la resolución 400 del Consejo Federal de Educación. Así que esta semana todas las instituciones educativas, desde nivel inicial hasta secundario y secundario técnica, están, digamos, poniendo en condiciones todo, porque además en cada una de las, además de cambiar el de lugar el mobiliario, tiene que haber un cartel con el aforo máximo permitido en cada uno de los salones. Es decir, no se podía arrancar de un día para el otro tampoco. Claro. Y ha quedado también en algunos casos, digo, no sé si es un problema administrativo, digamos, de cómo hay salones o burbujas que eran de 16 o 18. Entonces, la totalidad de la burbuja ahora, que es el salón, queda de 36. Claro. Y decís, no puede haber 36. O son 28, 30, y te quedan 6 chicos dando vueltas, boyando, para ver dónde o a qué salón lo mandás. Me parece que es bastante, bastante compleja la situación, ¿no? Como para lograr una presencialidad plena de los 36. Sí, en realidad, si vos tenés 36 metros, porque es un metro cuadrado por persona. Uh-huh. Si vos tenés 36 estudiantes y 36 metros cuadrados, en realidad, si tenés que tener sí o sí 2 metros con cada docente, ahí lo que tenés que hacer es lo que se llama la asistencia programada. Tenés que hacer rotar, por ejemplo, te quedan, supongamos, 2 estudiantes que vos rotás que no vayan, ¿sí? Entonces, 2 días no van 2, 2 días otros 2 y así. Esa es una de las cuestiones que también está contemplada, que en algunos casos no queda otra, porque si vos tenés, digamos, ese número de estudiantes en un salón, es difícil que la totalidad estén todos los días, todas las horas adentro de la escuela. Es un cronograma bastante complicado. Es un cronograma bastante complicado. Sí. Se adapta igual, los docentes se adaptan. Sí, sí, sí. Y aparte han tenido un entrenamiento de un año con este tipo de cuestiones. Con respecto a esta reunión que decías que habían pedido, ¿ya tiene fecha? Pedimos de urgencia la jefatura distrital, porque bueno, nosotros hemos estado realmente trabajando muy bien durante todo este año. Hemos tenido reuniones periódicas, hemos tenido la mayoría de los casos acuerdos, pero bueno, acá también hay que decir que hemos tenido la primera diferencia la marcamos el miércoles, que tuvimos la última sesión de comité mixto distrital, donde bueno, si los sindicatos planteamos esta cuestión sobre todo de la distancia y de que esta presencialidad siga siendo cuidada, como ha sido hasta ahora, ¿no? ¿Con quién se habían reunido, Cecilia? No, nosotros en el comité mixto distrital nos reunimos cada 15 días, los sindicatos por un lado, tanto de docentes como de auxiliares, con el Estado, Consejo Escolar, Jefatura Distrital, el CIE, representantes del cuerpo de inspectores e inspectoras. Ajá. Ahí se trata en cuestiones de salud y seguridad dentro de lo que son las instituciones de gestión estatal. Ahí hicimos un primer planteo y de ahí surgió la necesidad del pedido de la UGD, que es a nivel distrital el ámbito de decisión. Esperamos, para nosotros es muy importante que esa reunión se lleve a cabo en forma urgente. Si, digamos, la idea nuestra era hacer que fuera hoy, pero bueno, sino en su defecto a más tardar el lunes. ¿En qué quedó, Cecilia, aquella idea de dar clase los sábados para recuperar días? En realidad, el tema con las clases los sábados, dentro de lo que es un programa especial, de hecho ha llegado ahora un programa especial que contempla clases sábados para intensificar la enseñanza de los estudiantes y las estudiantes que todavía no tienen, digamos, la trayectoria avanzada de lo del 2020, ¿no? Y de lo del 2021 también. Pero dentro de un programa especial con, digamos, cargos nuevos. Claro. No para que ningún docente que trabaja de lunes a viernes vaya a trabajar los sábados. Eso marcha, digamos, se puede implementar. Eso sí, porque llegó también esta semana. Es un programa que se llama Más APR, que crea muchos puestos de trabajo para acompañar las trayectorias o de alguna manera hacer esto de poner un poquito más de ayuda a aquellos estudiantes que todavía les queda pendiente aprendizaje. Claro, poder recuperar, claro, para algunos que no, claro, para algunos que no han podido cumplir el objetivo, poder recuperar. Paso a otro tema, Cecilia, y creo que esto a ustedes les interesa y mucho, y tiene que ver con una información que estábamos dando hace un ratito sobre el tema de la situación que se vive aquí en Tandil con la obra social que ustedes también son afiliados, como es IOMA. ¿Cuál es tu mirada sobre esto y cuál es la mirada de FEB? Mira, nosotros, no personalmente yo, porque bueno, está un compañero Javier, desde hace un año trabajando. Nosotros creamos una mesa de trabajo sindical, donde es, digamos, la mesa sindical IOMA Tandil, desde hace un año, donde estamos nucleados los sindicatos con afiliación a IOMA. Y realmente venimos trabajando desde hace un año largo. Este año hubo muchas reuniones con lo que es la regional de IOMA, que dependemos de Mar del Plata. Hemos tenido reuniones con la, digamos, lo que es la representación gremial de IOMA a nivel provincial. Hemos pedido una reunión con Homero Giles, urgente, y esa reunión todavía la estamos esperando. Realmente es una situación que es sumamente preocupante, porque bueno, se viene trabajando desde hace mucho tiempo y no tenemos respuesta. Por lo que veo, el círculo médico volvió a rechazar el ofrecimiento. Entonces, bueno, vemos como que no hay salida. Nosotros el tema de los policonsultorios vemos que tampoco es que va a dar solución. O sea, simplemente es como un paliativo. Eso te voy a consultar, porque ya hay uno allí en calle Belgrano que está activo, que está abierto, que está funcionando en calle... No, perdón. Sí, Belgrano, pasando al cielo. Belgrano al 1100. Exactamente. Belgrano al 1100. Y he escuchado varias quejas sobre... diciendo, bueno, esto no es la solución. Claro, porque en realidad ahí hay 5 médicos. Y entiendo que nosotros en Tandil, la mayoría de, porque también hay que decirlo, ¿no? El problema en Tandil es con lo médico, no con la gremiación, pero la mayoría de los profesionales en Tandil estaban, estaban en el círculo médico. Entonces nosotros tenemos un gran problema con traumatología y todo lo que es ginecología. Entonces, bueno, ahí en los policonsultorios entiendo que todavía no tenemos la atención. Son médicos clínicos. Son clínicos, sí. Claro. Son para cuestiones, entonces, digamos, claro, que te pueden llegar a derivar después, pero no hay especialistas en los policonsultorios. Claro, exactamente. Y es lo mismo, porque te derivan a un especialista que no hay. Que no hay, exactamente. Claro, exactamente. Claro. Bueno, un tema que se viene tratando. Ayer, los compañeros y compañeras que integran la mesa IOMA se reunieron. Hubo una reunión con un representante de IOMA, así que bueno, se avanza muy muy poco, te diré. Cecilia, te agradecemos muchísimo este contacto, que tengas un